soy norteño, baja californiano. Nací en la bella frontera de Tijuana, donde comienza la patria mexicana, donde se arrullan las nubes del cielo y las olas del mar. He recorrido la línea divisoria, he conocido toditas las fronteras, pero de todas Tijuana es la primera, porque Tijuana es la tierra bonita, bendita de Dios. Baja California es orgullo de toda la nación. Qué bonita es la frontera de Tijuana, al decirlo se me ensancha el corazón. Qué bonita es mi Baja California, es orgullo de toda la nación. California.